te destaca el suelo agreste y un manto de azul celeste cubre la verde esmeralda. Desde la cumbre a la falda corre un hilo cristalino y el valiente torbellino, rodando con gentileza, rompe la dura maleza del terreno campesino. Arroyo descuidado moja jugando la orilla, donde bebe el coronilla y el zarandí colorado, como concierto soñado en la selva virginal, alegran al pajonal los gritos del terutero, los redobles del jilguero y las quejas del zorzal. De invisible surtidor y en cunita perfumada, al cortar una mirada nace sonriente el amor. Tiránico seductor, gasta tímido lenguaje, pero este noble linaje, amor delirante y ciego, amor de vida de fuego, con ribetes de salvaje. Esa es la tierra tendida desde el Uruguay al Plata, que su bandera desata, orgullosa y atrevida. Esa es la tierra querida, con cariño colosal, es la tierra celestial, que adoro con frenesí, la tierra en que yo nací, el lindo suelo oriental.